Bienvenidos a Radio Llove Mucha Mel. Bienvenidos a Radio Llove Mucha Mel. Hoy estamos en un programa muy especial que han preparado 8 alumnas del Instituto del IES Mucha Mel, que han separado en 2 segmentos para hablar de los temas que más les interesan. Esperamos que os guste. Hola a todos y a todas, bienvenidos a la Radio Llove de Muchamel. Soy Raquel y estoy con Victoria. Hola. Joana. Hola. Y Andrea. Buenos días. Hoy vamos a comentar sobre el colectivo LGTBIQ+. Bueno, habrá gente que no sabe qué es esto. Victoria, ¿nos lo podrías explicar? Claro, Raquel. Voy a empezar hablando sobre las siglas. LGTBIAQ+, significa lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, asexuales, queer, y plus engloba a más colectivo. Voy a explicaros primero por qué el 28 de julio es el Día del Orgullo. Había una discoteca en América que era donde iban todas las personas homosexuales, etcétera. Pues todas las noches iban policías a hacer redadas y a detenerlos, etcétera. Pero esa noche no. El colectivo se rebeló y ganaron. Y por eso es el Día del Orgullo. También voy a comentaros por qué hubo un verano que fue también comentado como el verano del amor en San Francisco, que había mucha más libertad, a causa también de lo pasado que os he contado. Chicas, ¿por qué no hay día heterosexual? ¿Podéis comentarme un poco? Sí, claro, hombre. Es una cosa mucho más vista, que todo el mundo se cree que es lo básico, claro, cuando una persona nace. Lo más común, básicamente. Claro, sí. Entonces, cuando se celebra el Día de la Homosexualidad es porque se piensa que es como una cosa distinta. Entonces, el Día de la Heterosexualidad no es tan necesario expresarlo y darle importancia. Muy bien, muchas gracias. Ahora mismo voy a dar paso a Joana, que nos va a contar unas cuantas curiosidades. Joana, por favor. Bueno, pues sobre este colectivo hay muchos datos interesantes. Como por ejemplo, el otro día pude ver un vídeo de una youtuber la cual hizo una entrevista con una diputada de Podemos que era lesbiana. Entonces, daron muchos datos curiosos, como por ejemplo que antiguamente cuando se aceptó la ley del matrimonio homosexual, el primer día todo el mundo intentó que los homosexuales se casaran, porque tenían miedo de que la ley se fuera, que la quitaran por falta de gente. Entonces, ese primer día todos se casaron y fue muy rápido todo. Sin convite, ¿no? Claro, sobre todo rápido para que el gobierno viera que era necesario, que había gente que también lo necesitaba. Creo que se llegaron a casar miles de personas. Sí, fue bastante rápido todo, ya que fue ese mismo día todo el mundo fue a casarse y muchísima gente ayudó en ello. ¿Quién es la youtuber a todo esto? Porque yo tengo bastante curiosidad en saber quién publicó esto. Es Yellow Mellow, que también es una youtuber, la cual es lesbiana y en su canal muchas veces ha hecho vídeos explicando cómo lo descubrió o cosas parecidas y cómo superarlo. Entonces es una youtuber que también es bastante conocida por eso, pero en general es muy buena y hace cosas muy interesantes. ¿Cómo superar que a veces hay gente que insulta o pega o cualquier cosa a personas de este colectivo, ¿no? Hace poco murió un hombre de 59 años porque le pegaron una paliza por ser homosexual, un niño de 15 años, supuestamente, que es una persona bastante joven que debería estar... Ya debería tener como normalizado unos pensamientos muchísimo más... Y también otra cosa que pasó es que antiguamente había un teléfono el cual podías llamar y contar tus lo que te pasaba por ser gay, y ellos te intentaban ayudar diciéndote qué podías hacer para superarlo, cómo podías contárselo a la gente. Y participaba mucha gente, pero al final se dejó ya que se hizo más normalizado. Muy bien. Eso me parece bastante bien. Y, por ejemplo, ayer un senador de Ciudadanos, ya que ayer fue el día de la visibilidad bisexual, un senador de Ciudadanos declaró que él era bisexual y lo dijo frente a todo el mundo para ayudar también un poco y para por fin salir del armario. Muy bien. Y bueno, a continuación Andrea nos contará cómo se representa el colectivo en el cine y en la sociedad en general. Bueno, Andrea, cuéntanos. Sí, pues tenemos muchas referencias del cine o de la televisión y muchas de ellas causan controversia. De hecho, está la gente que apuesta por meter a más referentes que no sean heterosexuales en el cine y gente que no. La gente que no defiende muchas veces que es que los niños pueden querer ser del colectivo gays, lesbianas, asexuales, transexuales, simplemente por ver personas que lo son, pero toda la vida los referentes han sido heterosexuales y nadie, o sea, y hay gente que no es heterosexual. Claro. Exactamente. Y ahora yo os pregunto, ¿cuánta gente se ha convertido, o sea, o es del colectivo LGTBIAQ+, por leer libros, ver series, películas, etcétera? Pues os digo que las mismas personas que se han convertido en vampiros por leer Crepúsculo o series de este tipo. Así que bastante clara mi opinión. Exactamente, porque toda la vida se ha visto heterosexuales, como tú has dicho. Claro. Y sigue habiendo gente que se siente con otras identidades sexuales. Y también se debería normalizar más en las televisiones, ya que hay películas que ayudan a ello, pero, por ejemplo, cadenas más importantes no lo hacen. Sí, además muchos expertos recomiendan que desde bien pequeños a los niños se les eduque en la diversidad sexual, porque si así desde pequeños ellos van a poder saber identificar su sexualidad fácilmente y la van a normalizar. No vas a tener que salir del armario, porque va a ser una cosa normal, una cosa más. Que es lo que no debería existir, el armario. Exacto. Como por ejemplo cuando eres pequeño llegas a tu casa y tu madre te pregunta, ¿qué, tienes alguna novia, algún novio? Que ese niño puede decir, pues sí, tengo una pareja que es de mi mismo sexo y que no pase nada. Exacto. O volviendo a eso, cuando tú tienes un hijo pequeño y lo ves que juega mucho con una niña y tu hijo es chico, le dices, anda, mira, estos son novios o van a ser novios. Sin embargo, en el momento en el que tu hijo varón tiene a otro hijo varón, no se suele asociar tanto ese, ay, mira, son novios. Claro. Tú ves a dos niños jugando en el parque y piensas, son amigos. Ves a una niña y a un niño y piensas, son novios. Son pareja o son niños que están jugando sin pareja. Exacto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos el tema de las películas Disney. Disney se especula mucho a que la próxima película de Frozen vaya a ser una película en la que Elsa va a ser lesbiana. No se sabe porque Disney no ha dicho nada, pero mucha gente lo piensa. ¿Vosotras qué creéis? Yo creo que sería muy bueno. Debería serlo. Yo creo que sería muy bueno, porque la película de Frozen es una película que es bastante conocida por los niños y les gusta mucho. Entonces, que hagan un personaje principal que es lesbiana, ayudaría mucho a que los niños vieran más normal eso. Y también es muy actual la película, que ya es del siglo XXI, entonces ya debería ser más normalizado. Claro. También tenemos a princesas como Mérida, de Valiente o Brave, o Indomable, depende de cómo lo llaméis. Que también te explican a quererte a ti mismo, a no siempre tener que depender de ese amor de otras personas. Y también la de Mérida. Los estereotipos, sí. Porque ella rompe con todos los estereotipos que le impone la familia. Por ejemplo, cuando, yo qué sé, a ver, para quien no sepa, Mérida es una película de una princesa que a ella pues no le gusta vestir como y que muy también ajustada, que no le gusta que lo obliguen a casarse, todo eso, como suele hacer ella en las películas. Ella quiere elegir, exacto. Y yo qué sé, elige un montón. Estar con ella misma. Ella quiere tener voz. Pero también esta película también es muy importante porque no se habla de tener pareja. También es un poco también por la familia, ya que también va a ser la familia. Une muchos lazos. Disney últimamente está intentando también hacer referencia al amor familiar y de amistad, que no siempre enlazamos amor con pareja o amor romántico. Por ejemplo, también la de Frozen, como hemos dicho, también no va sobre la pareja, que es una parte más pequeña, pero sino el amor entre las hermanas. De hecho, el amor de pareja que nos muestran es un poco al principio con la hermana de Elsa, con interés. Anna, que es un amor por interés, ¿no? De verdad. Claro, exacto. Bueno, ahora para ya un poco acabar, vamos a dar un poco unas referencias sobre el cine o la televisión que podemos encontrar fácilmente y que muestran de una manera muy normalizada este tema. Por ejemplo, en Netflix también están haciendo muchas películas con protagonistas homosexuales o de diferentes... Y series. Sí, diferentes identidades sexuales. Entonces, hay películas en Netflix que ha creado la misma compañía que son muy educativas en cuanto a este tema. Por ejemplo, está Alex Strangelove, que va un poco de un niño que descubre que es homosexual. O hay más, como por ejemplo... Con amor, Simon, que la sacaron hace muy poquito en el cine y cuenta como un adolescente se ve obligado a raíz de un chantaje como a decir su orientación sexual. Y lo que me... Bueno, esta película trata un poco de eso, ¿no? De cómo el chico Simon, pues su historia un poco con sus amigos, mejores amigos. Y una parte que me gustó muchísimo es cuando sus amigos van a su casa y empiezan a decirle a sus padres, mamá, papá, soy heterosexual. O diciéndole así como, no sé, que no habría... De pasar nada. Claro, pero como diciéndolo también. Como lo tendría que decir una persona que fuera del colectivo. Claro, claro. Exactamente. Pero ¿sabéis? Tanto como hay películas, también hay muchas series que tienen personajes secundarios o principales que son homosexuales o de otras identidades. Claro, como Los 100, donde la misma protagonista se siente atraída. A raíz de la película, de la serie, que lo que siente en ese momento. Se siente atraída por los dos sexos y ella, tan normal, y sigue siendo la más poderosa de todas. Y además son series que no están centradas en el tema de que esa persona es gay o Claro, bisexual, totalmente. O sea, son series que lo normalizan. Exacto. Como un personaje más que tiene tal característica. Claro. Es normal. Y encima no se demuestra que sea una persona débil o que sea una persona que necesita ayuda para ni mucho decirlo. Menos, ni mucho es una persona menos. Que es muy fuerte, que lucha por ella y que le da igual lo que piensen los demás. Luego también tenemos una serie española que han sacado hace poco la tercera temporada y se llama Las chicas del cable. Son en realidad cuatro protagonistas que trabajan en una compañía de telefonía, ¿no? En Madrid. Y una de ellas, tienen una jefa y esta chica que se llama Carlota se enamora de su jefa, ¿vale? Y la jefa se enamora de ella. Pero además tenemos una trama muy chula porque esta jefa o coordinadora se siente hombre. Exactamente. Y Carlota además tenía un novio en ese momento que acepta que a Carlota también le guste esta jefa. Y no es nada el tema central de la serie, porque la trama de la serie no va nada de esto, pero se crea ahí un vínculo muy bonito entre estas tres personas, que son, no se sabe muy bien, porque ellos nunca llaman bisexuales, ni gays, ni transexuales, pero tenemos un personaje transexual, un personaje que está con un hombre y una mujer, un hombre que está con dos mujeres, o sea, es también un poco poliamor y está muy chulo porque no se centra nada en eso y lo trata como una relación más. Sí. O otra serie que también va de que lo normaliza mucho es Insaciable, que aunque la trama principal es totalmente distinta a esto, un personaje de la serie va descubriendo que también es gay, pero a la vez sigue enamorado de su anterior pareja que es mujer. Entonces va descubriendo lo que siente por ellos y es más, en algún episodio intentan ser poliamorosos, pero esa trama la verdad que a mí me gustó mucho porque también te muestran mucho cómo lo pasan ellos de descubrir todo lo que sienten. En primera persona. Claro. Y además contándote una historia que no tiene nada que ver, porque puedes estar viendo fantasía, ficción, misterio, cualquier cosa, y simplemente tener un personaje que en vez de ser heterosexual tiene otra orientación sexual que es perfectamente aceptable y normal. Y como esa, hay más series. Hombre, sí, muchísimas. Claro. Y, por ejemplo, también hay series de personajes secundarios que también hacen mucho sobre el personaje, porque en la serie que os he dicho, el personaje, al descubrir su orientación sexual, también ayuda bastante a la protagonista y también es bastante importante en ese momento. Bueno, chicas, ha sido un placer poder hablar con vosotras. Igualmente. Igualmente. Igualmente. Espero que os haya gustado. Gracias por escucharnos. Hola, buenos días. Soy Eva Liaga. Estamos en el Instituto y es Muchamel. Conectando 8 millas. Hola, buenos días. Con Patricia Martínez. Buenas. Y con Dafne Santacreo. Hola. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el bullying, las causas que conlleva, sus soluciones y alguna recomendación sobre este tema. Patricia, ponnos en contexto, ¿qué es el bullying? El bullying es común en los institutos o colegios. Una persona llamada acosador acosa verbalmente o físicamente a la víctima. Luego están las personas presentes, que, en parte, también son culpables, ya que son conscientes de lo que pasa, pero no dicen nada. Además, pueden llegar a darle más poder al acosador. El acosador se suele fijar en personas que parecen más débiles a primera vista o que a lo mejor tienen pocos refuerzos a los que acudir. Claro, porque, por ejemplo, si tú ves una persona muy, como indefensa, por decirlo así, muy bajita, muy... que la ves tú, que tiene un grupo reducido de amigos, lo que sea, que la ves tú y dices, madre mía, esto va a ser fácil, pero claro, en sí. cambio... Si ves a alguien que pues va ahí con todos sus amigos, que es como el chulo de la clase o así, como que te da más respeto, ¿me entiendes? Claro, claro, que es muy grande, a lo mejor que sí. tiene mucha fuerza, que tú lo ves y dices, madre mía, que yo creo que con esas personas pues no son capaces de meterse porque dicen, me pegan a lo mejor y ya está, ¿sabes? Pero si ves a una persona más, sí, más indefensa, pues es mucho más fácil de decir, no me va a pegar, no me va a hacer nada. Y yo incluso me puedo llegar a sentir bien conmigo mismo si no estoy pasando por un buen momento. Claro. Vale. Ahora, Dafne nos va a explicar qué cosas deberías hacer si sufres acoso y también nos dirá algunas cosas que conlleva el silencio. Vale, pues es importante buscar ayuda cuando sufres o presencias algún caso de acoso. Puedes acudir a personas, a adultos de confianza o amigos. También hay mucha gente que al no hablar y ocultar lo que les pasa... toma medidas extremas, como las autolesiones, daño físico o psicológico y, en casos muy extremos, el suicidio. Por ejemplo, o sea, por eso es importante pedir ayuda. Claro, hay muchos tipos de lesiones, tanto físicas como psicológicas también. Puede ser simplemente pegarle a algo o hacerte daño a tu físico haciendo cualquier cosa, o ya puede ser con otras personas... metiéndote en peleas como para decir, si me meto en problemas, me meto en peleas, quizás me olvido yo también de lo que me está pasando a mí. O cambiando tu actitud en casa, con tus padres. Incluso hay gente que, pues, después de que le hayan acosado, le toca ir al psicólogo porque le baja mucho la autoestima. Sí, pero yo creo que las personas que deberían ir al psicólogo son los acosadores, no la persona que... la víctima, ¿no? Igual que cambiarse de instituto. Yo creo que debería cambiarse de instituto la persona que acosa. Claro, claro. Y no la víctima. También que tenga algún alguien que le diga, estás haciéndolo mal, no puedes meterte con otras personas porque tú no te encuentres bien, porque te sientes bien haciéndolo. Al fin y al cabo es una persona más que también tiene sentimientos y que también sufre en cierta manera. Sí. Igual que también hay muchas personas que dejan de comer, dejan de hablar, dejan de socializar, dejan de estar con sus amigos, porque se separan de todos. Miedo. Claro, sí, aíslan. Sí. Vale, Aitana, es verdad que hay algunas medidas para estos temas en algunos institutos. Explícanos un poco qué es y todo eso. Bueno, por ejemplo, en este instituto tenemos el TEI, que es la tutoría entre iguales, donde cuando los alumnos de primero llegan al instituto, les hacen unas actividades para que se vayan conociendo entre ellos. Pero ya pasadas unas semanas, les asignan un alumno de tercero para que, si sufren acoso o lo que sea, ellos se lo puedan contar y así los de tercero buscar una solución, como hablar con el acosador, pero si esta solución no sirve, pues ir a un coordinador, que son profesores del instituto, como Pau Puigues, Caterina Martínez, Irma Juan, Paco Sansano o las orientadoras Virginia e Inma. Entonces, esta medida yo creo que sí que funciona en el centro, porque como que tienes confianza, estás más seguro, sabes que si te pasa algo vas a tener a alguien a quien contárselo. Además, este año a nosotras nos toca ser tutoras. Sí. Y nos están haciendo unas charlas informativas de cómo actuar, qué hacer, cómo acoger a tu alumno para que se sienta cómodo, tenga confianza contigo. La verdad, yo creo que eso funciona mucho a la hora de... porque tú llegas aquí y te dicen, sí, te vamos a poner una persona a la que tienes que ayudar. Y tú dices, ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo cojo confianza con esa persona? ¿Cómo lo hago? Al fin y al cabo es una persona que no conoces de prácticamente nada, no sé, que hayas ido al mismo colegio. Entonces esto también, que nos hagan esas charlas, tanto los de tercero como los de primero... y luego las actividades en las que estás con esa persona y haces actividades de confianza y eso, yo creo que sirve mucho. Sí, es que el TEI también sirve para mejorar la convivencia en el centro. Que todos nos llevemos bien o intentemos hacerlo y que todos nos ayudemos. Se supone que los de tercero tienen que ayudar a los de primero, pero siempre puede ser una ayuda mutua. Siempre los de primero pueden ayudar a los de tercero. ¿Vosotras creéis que este programa que hay en el centro funciona para algo, de que de verdad está acabando el bullying, está acabando todo? En plan, tipo, que no hay más ni maltratos ni racistas ni nada de esto. Yo creo que sí, porque el año pasado, por ejemplo, a un amigo que tenía un tutor, tuvo una pelea y fue a buscarle y el tutor le ayudó y solucionaron el problema y todo. Y ya estaban bien y eso. Además, yo creo que los alumnos de primero estarán más seguros ya que de una persona que lleva 3 años en el instituto y ya sabe lo que hay, cómo manejarse y todo. Vale, pues ahora vamos a recomendar una serie que tiene que ver con el tema que hemos hablado. Por 13 razones o 13 reasons why. La serie trata sobre una chica llamada Hannah Baker que se suicida. Pero antes de eso, graba 13 cintas dedicadas a 13 personas, explicando los motivos por los cuales se ha suicidado. En la serie se trata el tema de las violaciones, el acoso, el uso inadecuado de alcohol y drogas, y también el ciberbullying. Como, por ejemplo, a la protagonista le hacen una foto junto a una chica en ropa interior cuando se estaban besando. Sí, además cuando se estaba tirando también le hacen una foto que se le ven las bragas y sí. Luego lo comparten y... Lo comparten por las redes sociales y pues la gente se empieza a meter con ella y pues ahí ya empieza un poco el bullying. Igualmente también a una persona en la serie le hacen una foto de espaldas pero estando sin ropa interior ni nada, lo que quiere decir que también comparten esa fotografía. Sí. Y también eso yo creo que también influye mucho en el tema ciberbullying y más cosas de sí. Ese mm-hmm. tema. La serie trata varios aspectos más, trata violaciones, trata... acoso, trata demasiados temas. El consumo uh-huh. de drogas y alcohol. Uh-huh. Vale, luego también esta serie tiene una segunda temporada que también está muy chula y la recomendamos mucho. Y Aitana, ¿qué pasa? Porque, claro, en la primera temporada trata de la chica porque se ha suicidado, pero la segunda temporada la chica ya está suicidada y ya se ha aclarado más o menos ese tema. Así que Aitana, explícanos un poco... ¿Qué hacen en la segunda temporada? Vale, pues en la segunda temporada van al juicio alumnos, profesores, los padres para pues ver cómo resuelven este asunto de la muerte de Hannah. Entonces se ve cómo dejan en libertad a gente que ha hecho mucho daño y también las injusticias sociales, porque hay gente que es más pobre y por eso le ponen como más años. Trata pero, el tema racista. Sí que es verdad que trata la diferencia a nivel social, pero también trata el tema racista, ya que desvaloran a una persona por simplemente ser de otro color de piel. Uh-huh. Y trata esos temas que la verdad es que son muy tabús en esta sociedad y muchas personas han tenido mucha esta serie ha tenido mucha... polémica. Sí, porque trata suicidio, que es un tema muy tabú, trata violaciones y las trata como si fueran algo que pasa normalmente, que es lo que pasa. A ver, no debería pasar, pero... Ya, pero pasa. Hay muchas violaciones, tanto a mujeres como a hombres, aunque ya menos, pero también violan a hombres. Y hay mucho acoso, ya que en las redes sociales, al fin y al cabo, todos acosamos a alguien, ya sea mirando sus publicaciones, mirando sus historias... Al fin y al cabo yo creo que se puede considerar también una especie de acoso. Mm. Luego hay otra serie que es Stranger Things, donde hay dos niños que acosan al grupo de los pardillos, los listos, que pues se burlan de ellos, de cómo hablan, de cómo son. Cómo visten, de su aspecto. También en la película Las ventajas de ser un marginado... Se ve como un padre no quiere que su hijo sea gay y lo pilla y le pega una paliza increíble el padre al hijo simplemente por el tema de ser gay. Y luego al final el chico dice que no quiere aceptar que es gay ni nada y se fuerza y insulta a las personas que son gays, homosexuales, bisexuales y lo al fin y al cabo por la influencia del padre él cambia mucho también. Es que claro, también el apoyo de los padres hace bastante y de la gente que quieres claro, y eso. Claro, la gente que te... Igual que si sufres bullying o algo y te dicen lo típico de... te lo has buscado. Sí, es por la edad, te lo has buscado tú solo. Todo eso, también esa persona acaba diciendo, jolín, sí que voy a ser yo la culpable. Y se sienten culpables por sufrir un bullying, por sentirse... Porque alguien les esté acosando. y no sé, ese tema no me parece bien. Bueno, muchas gracias, hasta luego, ha sido un placer, espero que os haya gustado, muchas gracias por participar, chicas. Bueno, y ya está. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hola chicos y chicas, hemos podido participar en esta radio gracias a que tenemos una revista en el IES Muchamel. Podéis entrar mediante la página web https://yunadecristai.wixsite.com/IES Muchamel. Esperamos que os guste. Adiós.